ser. Allá está Elena, ay, muy pronto yo la voy a ver. Guitarra al hombro, bien afinada para yo poder cantar la serenata. La canción.